¿Cómo que te echaron? Sí, lo sé. Supuestamente es un recorte de gastos. ¿Recorte de qué? Qué sé yo. Pasa que la empresa está en un mal momento. O eso me dijeron. ¿No hablaste con el sindicato? No tenemos. No tengo ganas de hablar de eso. Hola, Fede. Se te extrañaba. ¿Cuánta gente hoy? ¿Dónde tenés lugar? ¡Ey! ¿Esa caripela? Siéntese acá nomás. Lo despiden. ¡Qué cagada! Contame qué pasó. Dale, papu, contame. Bueno, supuestamente por un recorte de gastos que necesita hacer la empresa. ¿Recorte de gastos? Malas decisiones de arriba causaron un problema con un derrame y tuvieron una demanda. Es el incendio forestal más grande de la temporada en Colonia hasta el momento. Perdone, me olvidé de apagar la televisión. Me tienen podrido esta noticia. Che, qué cagada es. ¿Vieron el incendio? Sí, impresiona cómo se volvieron tan comunes. Bueno, justamente creo que la empresa también está relacionada. Jodeme. Sí, se están mandando bastantes cagadas. Bueno, fíjate que si seguías en ese puesto, a lo mejor terminabas envuelto en cosas peores. Igual es una situación preocupante. Cada vez más noticias de siniestros ambientales. ¡Pah! ¿Siniestros? ¿Estuviste leyendo un diccionario? Para colmo, esto es causa de la negligencia de la gente. La verdad que sí, es totalmente cierto. Pero, ¿qué es lo que se puede hacer? Si están tan interesados, pueden venir mañana que se arma un nido de ecologistas en el bar. ¿Una ONG medioambientalista? Es lo mismo. ¿A qué hora se reúnen? A las 16. Uy, sí, mañana mismo vengo. A lo mejor vengo. Estoy cansado de que los gobiernos y autoridades no están tomando las medidas adecuadas. Miguel, Fede nos contó que ibas a venir. Así es. Nos alegra ver a alguien con tanta pasión. Soy Carlos, el líder de este grupo. Gracias, Carlos. Es un placer conocerte. Bueno, Miguel, nos agarrás un poco apurado. Justo estamos saliendo de una protesta en la Plaza de Cristóbal. Ah, es la que queda a 3 cuadras, ¿no? Justamente es. ¿Nos querés acompañar? Dale, dale, vamos. Bueno, Miguel, te comento un poquito. Tenemos diferentes comités encargados de áreas específicas, como la educación ambiental y la investigación. Todos los miembros tienen voz y voto en la toma de decisiones, así que podés colaborar como vos quieras. Uy, qué genial. Me copa que todos puedan aportar desde su lugar. Me gustaría ayudar en lo que sea. Mirá, esa es Melania. Es una...